Hey, ¿vos te pasó algo con la policía? ¿Sufriste abuso policial? Si la sufriste, acá están tus derechos. ¿Tenés derecho a una llamada telefónica? ¿Tenés derecho a enterarte por qué te detuvieron? Si es por un delito o averiguación de antecedentes. El único que puede revisarte es un vehículo. No respeto uniformado, usted no respeta al civil. Ustedes están quebrados, puto, muy equivocados. Soy un ciudadano. Si sos menor de 18 años, lo primero que tiene que hacer la policía es avisar al juez de menores. Siendo menor, no deberían llevarte por averiguación de antecedentes. Esposarte, llevarte en un auto que no esté identificado como policial, encerrarte en un calabozo, quitarte los cordones y el cinturón, tomarte las huellas. Oye, vos, ¿escuchaste lo que te dijimos? Tenemos derecho a ser respetado. Si te pasa algo así, contalo. No te quedes callado. Radio Maple, Escuela 788, Paraje Entre Ríos. Chau, pues. Chubut.